Radio, 8 de octubre. A pesar del toque de queda, a pesar del estado de excepción, la gente no para. Compañeros y compañeras, ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. La comunidad se orientó para que pudieran también ejercer su propio proceso de recuperación de tierra. Conscientes y seguros de que no estábamos haciendo nada indebido. Con la dignidad a tope. El pueblo ha despertado, porque el pueblo hoy pasa más en las calles defendiendo esos derechos, y el pueblo se está educando en el proceso. Tenemos que seguir esa defensa territorial, tenemos que seguir esa liberación de la madre tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la madre tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar de raíz todo lo de abajo, nomás. ¿Cómo? Con una revolución nomás sería. Y continuamos en este cuarto cadenazo ibérico de las radios libres. Saludamos a todas las personas, colectividades, geografías y pueblos que nos sintonizan en esta edición especial a la que nos invitaron a participar, titulada Desenmascarando el Colonialismo. Les hablamos desde el colectivo Radio 8 de Octubre en Centroamérica, Costa Rica. Agradecemos a todos los compas que están al otro lado del Océano Atlántico, amplificando las rebeldías radiales ante la conmemoración de estos 528 años de rebeldías y resistencias de los pueblos originarios ante la invasión y el colonialismo. Y es que la resistencia indígena contra el colonialismo y la invasión del extranjero también floreció en esta geografía llamada Costa Rica. Los pueblos originarios se enfrentaron a las tropas españolas y de aquellas sublevaciones recordamos la memoria del guerrero y cacique de Suinci, Pablo Pebere, señor rey de las Lapas, que en Castilla se traduciría como Pablo Presbere. Él fue uno de los jefes indígenas de la indómita cordillera de Talamanca, en el sur de Costa Rica, quien fuese ejecutado también por los colonos. Y es que como represalia a esa sublevación de los pueblos originarios, su cabeza decapitada fue exhibida. Y eso no detuvo el incesante proceso de liberación y rebeldía de los pueblos originarios de la cordillera de Talamanca, que el día de hoy ven caminar, ven correr a sus nietos, sus nietas, sus herederos, sus herederas, que siguen valerosas rebelándose contra el poder estatal blanco y colonial que pretende una vez más arrebatarles lo poco que les han dejado de sus tierras para entregarlas a los ganaderos, a las corporaciones agrícolas, al capitalismo. El pueblo heredero de las tierras de Pablo Pebere es el pueblo Bribri. Ha pasado poco más de una década desde que los pueblos originarios de Costa Rica decidieran ejercer los procesos de autonomía y autodeterminación sobre sus territorios por la vía de hecho, es decir, tomando el control de sus tierras ancestrales. Y es que este proceso de recuperación de tierras responde a una cosmovisión, a una forma de entender y ver el mundo distintas, donde la relación con la vida, la comida, la tierra es muy otra. Es por esto que se han desarrollado procesos de cosecha de alimentos para esas familias que han crecido en medio de esta sublevación que continúa. El bosque también es así una vida que se defiende por parte de los compañeros y compañeras que recuperan esas tierras libres del pueblo Bribri en Salitre, que también sucede en Cavagra, que también sucede en Chinaquichá por parte del pueblo Cabécar, y que también sucede en Térraba, donde el pueblo Broran lleva su proceso de autonomía, pero también al norte en territorio Malecu. Y por ser dirigente en este proceso de recuperación de tierra ancestral, el 18 de marzo del 2019 asesinaron a Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak, del pueblo Bribri de Salitre. Fue asesinado a 15 tiros, por la noche, por la espalda, en su propia casa. No pudo defenderse de la cobardía del poder colonial y racista. Y es que para entender la vida y resistencia de Sergio, hay que entender que él respaldó y apoyó no solo a su pueblo, sino a los otros pueblos originarios en la recuperación de sus territorios. Por eso recibió agresiones e intentos de asesinato por parte de los terratenientes. La tiranía y la ley del conquistador, llamado hoy presidente, juez o policía, también pretendió silenciarlo cuando fue encarcelado injustamente durante 6 meses, sin ninguna prueba en su contra y violentando los convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos originarios. Hace 2 semanas se anunció que el Ministerio Público desestimará y archivará el caso del asesinato contra Sergio Rojas Ortiz. Hoy les traemos la voz y la palabra de Mariana Delgado y Felipe Figueroa, ambos del Consejo Ditso Iriria Ajcono Huacpa, la organización política propia del pueblo Bribri de Salitre, en la que el Estado no tiene cabida. Les compas nos amplían sobre estos hechos recientes, una página más del colonialismo en pleno siglo XXI. Escuchemos sus voces sobre lo que piensan del archivo del asesinato del compañero Bribri Sergio Rojas y el intento del Estado de borrar la memoria. Bueno, mi nombre es Felipe Figueroa Morales, indígena Bribri del clan Curquimac de la comunidad Puente de Salitre. Hola, mi nombre es Mariana Delgado Morales, soy de la comunidad de Río Azul, del territorio indígena de Salitre. Soy miembro del Consejo Ditso Iriria Ajcono Huacpa, organización propia de nuestro territorio. Es una organización que tiene que velar por lo que tiene que ver todos los temas del territorio indígena, específicamente en casos de tierras y otros. Quiero expresar que cuando el pueblo Bribri de Salitre nos dimos cuenta, digamos, que fue archivado por el Estado, por el caso de nuestro hermano Sergio Rojas, por el Poder Judicial, es una situación muy lamentable que se archive este caso. Nos demuestra una vez más que el Poder Judicial no valora los aspectos culturales, menos la vida de un indígena, como es en este caso la vida de nuestro hermano Sergio Rojas, que según su investigación no dieron con los sospechosos, con las personas asesinas. Eso es muy lamentable para nuestro territorio, demasiado lamentable. Ya que pues tampoco la fiscalía no se comunicó con el Consejo Ditso Iriria Ajcono Huacpa solamente nosotros nos dimos cuenta del archivo del caso por medios externos. Nos dijeron que se comunicaron solamente con los familiares de don Sergio, y pues eso continúa. Para nosotros lo vemos que es una violación más bien también a la población, hablemos en este caso de los recuperadores y de los que llevamos estas luchas, que cuando Sergio estaba en vida pues inició este proceso, el cual nosotros pues continuamos llevando. Es muy lamentable porque el gobierno siempre se ha reunido con el Consejo. Esta vez pues tampoco nos comunicó que se iba a archivar el caso, de qué manera y por qué. No supimos nada oficialmente. Bien, mira, yo pienso que esto ha sido ya una situación muy, como que, muy transitada durante muchos años y que ya sabíamos lo que iba a venir realmente. Para el pueblo Bribri, esto significa una alerta roja para el territorio, una embofetada, un espacio donde el Estado está diciendo a los pueblos indígenas la vida no vale nada. Supuestamente, con complicidad de todas las cosas que han pasado, pues se puede decir que al Estado no le conviene esclarecer este caso, porque ellos son parte y arte en el asunto. Ahora escuchemos a Felipe, que nos comenta quién era Sergio Rojas y su papel en la lucha por la recuperación de su territorio. Además, Mariana nos comenta sobre la continua exigencia de justicia para esclarecer el asesinato de Sergio. Realmente, pues, podemos decir que él simplemente ha sido un personaje, un personaje específicamente que ha luchado por la vida, el derecho y las responsabilidades, trabajo, y pues es el esfuerzo, ha sido durante su vida, ¿verdad? Durante el tiempo. Entonces, él ha sido la pieza fundamental en todos los momentos para poder seguir adelante y en esos tiempos difíciles que siempre hemos pasado. Y pues recordarlo hoy es como que si lo fueran matado ayer. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Hoy. Los Bribris le exigimos al Estado de Costa Rica que continúe la investigación sobre el asesinato de Sergio Rojas para que esto no quede impune. Es el asesinato de un hombre, de un indígena, quien luchó por su pueblo, por la libertad de su pueblo, de sus tierras. No es justo que esto quede archivado. Entonces le exigimos al Estado de Costa Rica que se dé nuevamente apertura a esta investigación. El pueblo Bribri de Salitre continuará con los procesos de recuperación para seguir haciendo realidad y efectiva los sueños de nuestro hermano asesinado a manos de los terratenientes. Fue un sueño de nuestro hermano de que las tierras en los territorios sean libres, sean saneados, para que su pueblo pueda vivir en paz. Este legado lo continuaremos nosotros también por medio de acciones de recuperación. Ahora escuchemos cómo continúan los procesos de recuperación y las constantes amenazas y la violencia que viven los recuperadores de manera latente en el territorio de Salitre. Bueno, en realidad se ha mantenido muy de cerca las recuperaciones. Nuestra organización ha sido pionera en esto y hemos estado, si no estamos aquí en nuestro territorio, estamos en otros territorios, pero en realidad estamos en pie de lucha. De una u otra forma, hemos enfrentado la situación de tierra, no solo en Salitre, sino que también nuestra alianza con todos los pueblos hermanos que están alrededor. Por ejemplo, en este momento tenemos un equipo de trabajo que está trabajando en Chinaquichá con una nueva recuperación que se está dando en este momento. Todo nuestro trabajo es continuo, es disponible, es las 24 horas del día. No claudicaremos hasta que muera el sol. Yo considero que es una situación, pienso que es un despertar, que fue una profecía realmente de nuestros antepasados, que nunca se han borrado y que de la mente no han salido. Cuando ellos dijeron que llegarán el momento en que la población, el pueblo se despertará y volará como las aves y estarán siempre en los cielos iluminando todo. Y esto es una situación que lo tenemos muy presente. Y podemos decir que es el momento, es el tiempo en que las flores florecieron y las aves están volando y están iluminando todo el espacio territorial. Entonces, nuestra condición, pienso que es una forma de trabajar continuamente, de estar dispuesto a lo que tengamos que ver. Y la valoración es que nosotros, pues, lo que hemos empezado no ha terminado y no va a terminar mientras tanto estemos de pie constantemente, mientras el Estado no tenga la buena voluntad de poder erradicar esta situación de las personas no indígenas dentro del territorio, pues nosotros estaremos dispuestos a hacerla con nuestra propia vida para el futuro de nuestra generación. Es por tanto que en la seguridad por las denuncias que he realizado a mí personalmente, me pusieron visitas de protección, que no significa para mí protección. En vista que no son las 24 horas y vienen a veces los funcionarios de protección a la víctima a mi casa, como a recibir la firma nada más, y ellos regresan a su lugar y nosotros continuamos pues abandonados y solos. Que estamos de la lucha de esto siempre para autonomía y seguimos a lucha por autonomía siempre por el pueblo ahora. Y danos dinero porque la lucha de caminar, tanieta, esa lucha es para siempre en un niño obrero y como seguir fuerte en un pobre triquiagro para lucha de. Por último, escuchemos el mensaje que nos deja Felipe y Mariana sobre la continuación de la lucha. Vea, efectivamente, como Bribri, pues nuestra vida ha sido esa. Hace 500 años para acá, pues, no solo él ha sido el que hayan asesinado en algún momento. Es una más que ha pasado. Como Antonio Saldaña, como Pablo Crespere, como otros líderes que murieron juntos por defensa de los derechos de los pueblos en manos de los españoles. Entonces podemos pensar que nuestra condición, desde ese tiempo hemos resistido, a la que no pudo resistir muchos pueblos amigos realmente. Que ya no existen en algún momento. Solo quedaron algunos rasgos en algunos momentos. Pero nuestras raíces han permanecido y permanecerán mientras tanto que nuestra cosmovisión sea parte de la vida espiritual y nuestra identidad esté refloreciendo en medio de las circunstancias y todas las cosas que hayan pasado. Entonces nuestra lucha y nuestro enfrentamiento lo estamos enfrentando con fuerza, con ánimo, con fortaleza, y vamos para adelante. En realidad, pues, sabemos que don Sergio no está muerto. Él está aquí con nosotros. Él está expandido en todo el territorio y él ha estado siempre en pie de lucha. Entonces, para nosotros es un aliado espiritual realmente que está por ahí. Simplemente no la vemos, pero él permanece con nosotros. Decirle al pueblo de Costa Rica de que aquí estamos nosotros, la comunidad Bribri de Salitre, y pues que somos descendientes de los espacios, de los tiempos, de la colonización. Y aquí estamos y seguiremos adelante. Y le diremos al mundo presente también, porque hemos sido parte de esta tierra, esta madre tierra que Sibó Dios nos dejó. Y de esta manera podemos continuar, mientras también Sibó nos permita estar aquí. Y estaremos de cerca, apoyando en todo sentido, desde lejos, a distancia, a donde sea que nos encontremos, esta lucha específicamente a la tierra, a la vida, a la naturaleza, al río, al bosque, al aire, a todo lo demás. Estaremos dispuestos hasta el último día. Muchas gracias. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca, resistiremos hasta el final. Estamos en apoyo a los hermanos Cabécares que en este momento están recuperando una nueva finca. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que mostrar, que a pesar de todas los inconvenientes, a pesar de la inoperancia del Estado en nuestros casos, seguimos adelante, vamos a seguir hasta, si tenemos que pagar, como decía nuestro hermano Sergio, con nuestras vidas, pues estamos dispuestos a esto, porque ya vemos que no hay voluntad de parte política de parte del Estado. No esperamos nada del Estado, porque ya con la decisión de archivar el caso de Sergio, eso es algo terrible, un mensaje donde nos llama a la lucha de vida a muerte, porque no vamos a esperar entonces que el gobierno o que el Poder Judicial haga justicia, porque puede ser que mañana asesinen a otros hermanos o a nosotros mismos. Y sabemos que cómo es el actuar del Estado. Entonces, sí continúa la resistencia desde acá, desde Salitre, y también en otros pueblos que felicitamos y que estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante, porque solamente de esa manera podemos exigir justicia para Sergio, para Jerry Rivera, para Minor, que ahorita, como les cuento, está muy afectado. Y después de escuchar sobre la desestimación del caso de Sergio Rojas Ortiz, vamos a escuchar nuevamente a la compañera Mariana, que le preguntamos a ella directamente qué piensa sobre el 12 de octubre. Para mí y para nosotros aquí en los territorios indígenas, creo que es un sentimiento generalizado en todos los territorios indígenas del país. Para nosotros fue un intento de genocidio contra el pueblo natural, contra los pueblos originarios. Que claro, cuando llegaron los conquistadores quisieron darle, después de todo lo que hicieron, la matanza que se dio a los indígenas, el irrespeto a la vida de estos indígenas, ellos tratan de hasta ahora también de cambiar la imagen de lo que se ha hecho desde ese tiempo de la colonización hasta ahora. No ha cambiado nada. El genocidio, el racismo, la violencia, el intento de desaparecer a los territorios indígenas, a los indígenas de sus territorios, continúan vigente. Para nosotros es una burla, para nosotros es una tragedia, algo que ahorita, cuando lo analizamos, pues creemos que sigue el Estado creyendo que lo que sucedió con los pueblos originarios y sucede ahorita es como algo normal, algo que tiene que suceder. ¿Por qué? Porque no han hecho nada desde aquellos años hasta ahorita para reivindicar a los indígenas, para devolver las tierras, sino que siguen las amenazas. Aún ayer fueron golpeados los hermanos en Chinaquichá, el presidente de la asociación fue golpeado en su cabeza. ¿Cómo es posible que en este tiempo se siga dando esas agresiones? Lo que quieren acabar es con los líderes, porque los líderes no se van a callar de las agresiones y de las amenazas, de la extracción de sus tierras, de sus recursos. Ellos van a seguir denunciando y eso no les sirve al gobierno. Entonces la situación de nosotros no ha mejorado, de los pueblos indígenas no ha mejorado en nada. Más bien ahora va empeorando. Y el Estado, el gobierno está utilizando la situación de la pandemia ahorita para dejar a la suerte a los compañeros y compañeras indígenas que luchan en sus territorios. Más bien, el único interés que tenía el Estado para los pueblos indígenas es la exterminación, es el rechazo, es la exclusión absoluta de los indígenas, porque no contamos para ellos en nada, y entonces la violencia va en aumento y seguirá en aumento. No sabemos cuántos hermanos más van a ser asesinados porque así como vemos la situación, no hay seguridad, no vemos seguridad para ninguno de nosotros en ningún territorio. Oh, bebida, bebida, que yo traigo. Yo, Magdalena Figueroa Morales, soy indígena, bribri, de Salitre, y vivo en mi territorio. Estoy recuperando mi territorio, porque la madre tierra es mi madre. Yo tengo derecho a mis decisiones. Tengo derecho a mi territorio. Espere resistencia indígena, Salitre resiste, territorio resiste. Nadie tiene respuesta de qué mierda ha pasado, si nada ha cambiado si miramos al pasado. La misma agresión y violación de colonizadores, aplicado entre nosotros por sucios colones. Los líderes indígenas en menos de un año, nadie responsable por saqueos y los daños. Más tierra para el rico, raíz para el caño. Nada extraño que la gente pegue y no los trate como humanos. Lugar de aguas al hombre jefe de lapas, actitud prefere, indio rechazón zapa. Hijos de la ceniza de la casa que quemaron, asumiendo inteligencia y que son más civilizados. Ellos forjaron esta tierra con sus manos, las mismas que tiemblan al ver la frialdad con la que actuamos, con la que miramos, ignoramos y pasamos frío como la moneda que solo soltamos. El pueblo ha muerto, Sergio ha muerto, Jerry ha muerto, un dolor impuesto vale más un rico pensionado que la sangre de mil indígenas asesinados. Hacia donde vivo decimos pura vida, le quitamos lo puro a la vida y de paso tu vida. Vas muriendo si buscas la salida, las únicas manos que se mueven son las mías. Piel morena, larga condena, esto va por los indígenas golpeados de mis tierras. Piel morena, larga condena, esto va por los indígenas golpeados de mis tierras. Piel morena, larga condena, esto va por los indígenas golpeados de mis tierras. Piel morena, larga condena. Piel morena, larga condena. Yo abro los ojos pero no despierto. Ellos dicen la verdad pero ya nada es cierto. Otra canción de los ajenos antiquicia. Otro territorio dominado por un sicua. Salta la danza de diablitos, corren los malditos, adictos al poder como si fuera su perico. Ese territorio es bendito, por eso mi lengua se transforma en la lanza de carapito. Y ganan con papeles, matan con billetes. Al gobierno no compete material de urgente. Viste como la injusticia te pega en la frente. Pecas por malo, pecas por indiferente. Ni una mierda hace la yuta y el presidente. Ni ayer, ni hoy, ni nunca, ni siempre. Esto va por esos indígenas valientes, sin miedo a la muerte, luchan por su gente. Idiosincrasia de la falsa superioridad. Mierda de personas, mierda de pensar. No vamos a rendir, nos vamos a recuperar lo que siempre fue de ellos y quitaron con frialdad. Salitre resiste, KPK resiste, Bribi resiste, lucha persiste. Fuerza indígena que no para, ataca y resiste. Ataca y resiste. Piel morena, larga condena. Esto va por los indígenas valientes de mi tierra. Piel morena, larga condena. Esto va por los indígenas golpeados de mis tierras. Piel morena, larga condena. Esto va por los indígenas valientes de mis tierras. Piel morena, larga condena. Piel morena, larga condena. Es que vino humano, primo. Zeta en los controles. Actitud prespere. Yo arrecho, hermano. Resistencia indígena. En tu puta cara. Rap sucio con contenido. Hermano. Vini sana. Escuchábamos a KVN Humano con su canción Presbere, y terminamos con Radio 8 de Octubre. Escuchamos una de las tantas historias de violencia sistemática y colonialista contra los pueblos originarios. Puede visitar nuestra página web radio8deoctubre.org. Salud y alegría. Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Hoy. 13 años sembrando semillas de rebeldía y organización.